Y bueno, el año que fecundó. Y exacto. De Fausto. ¿Cómo están? Preocupados, preocupadas, la miel, porque bueno, sabemos que continúa la persecución, no solamente a Facundo, sino también a su familia, la miel, y esto que ahora, lo que está sucediendo con Facundo, que no se le permite, por lo que tenemos entendido, usted nos dirá que no se le permite hacer llegar abrigo y demás cosas que necesita un hombre mapuche para poder continuar con su espiritualidad, ¿no? Cuéntenos más detalles, la miel. Bueno, yo lo que sé es lo que ha dicho el abogado, porque yo no puedo viajar hasta después del 25. Llamé a Fiscalía, pero ya Fiscalía no tiene más nada que ver acá. El juez menos, porque hoy en día con la nueva ley que firmó y que firmaron en la Constitución, los jueces no tienen ni arte ni parte, sino que son el que dirige la audiencia, nada más. Así estamos, no es solo para Facundo, para nosotros la persecución, ahora viene hacia toda la gente oprimida, ¿no? Como ha sido siempre, o sea, tampoco es algo novedoso lo que está pasando. Ahora se ha recrudecido, porque la entrega va a ser más grande de todo lo que es el territorio. Yo lo veo por ese lado. Sí, estuvimos siendo estudiados casi un mes. La federal vino a estudiarnos en el barrio, en el camino, en la tranquera, en la casa de la familia, en la casa de las personas que saludaron a Facundo, también fueron espiados, o sea, por todos lados anduvieron espiando. Espiando la vida normal que uno lleva, ¿no? Porque no tiene nada que esconder y nada que ocultar. También se ataca a la libertad de expresión, que es lo que hizo Facundo, es escribir poemas mientras estaba encarcelado en Chile. Claro. Da mucha rabia, da mucha impotencia. No hay organismos que puedan actuar hoy en día, un poco el abogado que está haciendo lo que puede, otros abogados que están apoyando para poder llegar a la Corte Interamericana, pero también sabemos que allá poco se hace, poco llega, poco sirve. La ONU solamente va a sugerir. Y esa sugerencia puede llegar dentro de 10 años, cuando ya tal vez Facundo cumpla una condena, porque la idea es dejarlo preso, de 4 a 7 años creo que arriesga. Es muy triste, ¿no? La miel, estamos viendo en nuestro canal, en imágenes, para la gente que por ahí puede mirarnos en streaming, cómo se llevaron a Facundo y la cantidad de policías, ¿no? La verdad es que fue un despliegue que era como que era alguien muy peligroso. No es que hay que seguir el circo. El circo empezó cuando nos vinieron a espiar, cuando la Patricia Bullrich manda inteligencia de la Federal a Bariloche a espiarnos, a la familia, a Facundo, a seguirlo. La vergüenza está también cuando la fiscal dice que Facundo se desplazaba libremente cuando estamos a distancias del centro de Bariloche a la casa de mi madre, son 20 kilómetros, a mi casa, a mi comunidad, son 25 kilómetros. A la casa de la tía son 13 kilómetros, son 7 kilómetros para allá, 8 para acá, tomar dos colectivos. ¿Cómo nos vamos a mover si el trabajo estaba en mi comunidad y la casa de la abuela está lejos? Claro. Uno si trabaja tiene que andar, caminar. La prueba es que él salió a comprar el cabo del hacha porque se le estaba haciendo leña, se le rompió el hacha, salió a comprar un cabo de hacha. Fue con mi hija menor y es ahí donde la fotografían y es la excusa de la fiscal decir que se desplazaba libremente con la mujer. O sea, con su hermana menor que la expusieron y ahora queda expuesta porque las fotos de ella circulan por todos lados. O sea, y la evidencia esa está circulando. Claro. Yo se lo dije a la fiscalía, en la fiscalía fui a leer, no me recibió la fiscal porque no le dio la cara, porque dan vergüenza, la verdad dan vergüenza que obedezcan a una persona que está desquiciada, dos personas. Milei y Bullrich están desquiciados, lamentablemente son personas enfermas que están llevando adelante un país de enfermos. Porque, como le dije, vallaron. Cuando yo me entero que lo apresan en Bolsón, yo viajo más de 20 kilómetros para esperarlo en la federal, porque dijeron que lo traían enseguida. Estuve toda la noche afuera, estaban poniendo las vallas, como le dije yo a ellos, ¿para qué son las vallas? Para que yo no pase. Éramos tres personas en un momento, y después quedé yo sola. Hasta las 4 de la mañana que avisaron que no lo iban a traer, que recién a las 7. Después la audiencia, me dicen que me mandan un Zoom, resulta que cambiaron el Zoom. Llamaba a fiscalía, me decían que espere, esperé una hora y me fui 20 kilómetros para el centro para ir al juzgado. Llego al juzgado, estaba todo vallado. O sea, pude pasar. Pero, y todas las vallas que estaban puestas, yo le pregunté ahí en la fiscalía, ¿para qué eran? ¿Para mí? No, dice, para la multitud, para la gente. No fue nadie, la única que iba era yo, la única que estaba era yo. Le digo, ¿las vallas eran para mí o para que no pasen los pajaritos o para que no pase el aire? Vergüenza, Dan. Vergüenza. Vergüenza porque todo ese acting que están haciendo, el circo que están montando, toda la cantidad de policías que deben estar recontentos porque les pagan adicionales. Gracias a Facundo van a cobrar bien los adicionales. Les dieron un premio a la federal, ¿no? Ahora pueden hacer y deshacer con la gente. Gracias a Facundo. ¿Por qué? Porque tienen que seguir manteniendo el circo. Y porque todo ese movimiento de avión, de camionetas, de policías, de armamento, de vallas, todo lo paga el pueblo, pero no hay plata. Y te suben el pan, y te suben las cosas, te suben la luz, el gas, pero seguís cobrando la miseria de sueldo. Y ellos se siguen aumentando los sueldos, o sea, 9.500.000 cobran los que están al mando del país. ¿Cuánto cobra Milei? ¿Cuánto cobra la hermana? ¿Cuánto cobra la Bullrich? Y siguen ahí, como si nada, con su desquiciado cabeza. Y Facundo, por escribir poemas en Chile hace un montón de tiempo, está preso y está como terrorista. Cuando uno escucha a los gobernantes toda la cantidad de cosas que dicen por la gente discapacitada, por los niños autistas, por los abuelos, tantas cosas dicen. Y nadie los denuncia, no hay un fiscal, no hay nadie que pueda denunciar a esa gente. Eso me pregunto. Isabel, estamos, le contamos a la gente también que, bueno, vamos acompañando con imágenes la entrevista esta que estamos teniendo con usted, Lamien, y bueno, estamos viendo también parte de la presentación del libro, ¿no? Que bueno, queríamos por ahí que fue como algo que estaban esperando eso, ¿no? Estaban esperando como a ver la posibilidad en qué momento buscar la manera de detenerlo, ¿no? Y esto fue como lo que faltaba, ¿no? La presentación del libro y ahí fue donde el detonante, digamos. ¿Ustedes lo ven así también? Sí, en realidad hay que explicar. Él escribió poemas en Chile. Tenía medio armado el libro, lo termina de armar acá. Decide sacarlo. Con un poco de gente, con una invitación abierta en una biblioteca chiquita, un espacio chico, donde no fue una cantidad masiva de gente que él la invitó para meterle en la cabeza que hay que hacer esto y que hay que hacerlo. No, presentó un libro. Un libro con rabia de haber estado 13 años perseguido, de haber estado encarcelado, de tener que aguantar un montón de sufrimiento, de estar secuestrado también, por el Estado chileno, más del tiempo que tenía que cumplir. De trasfondo hay un montón de sufrimiento desde la familia, desde él mismo. Él ha sufrido mucho en todo este tiempo. Y da rabia, molesta, duele. Ahora estaba trabajando, estaba viviendo normalmente, y se iba a una ceremonia al sur, es ahí donde lo detienen. Y por decir, por sus dichos. Bien, sí. ¿Qué podemos esperar para toda la gente que se moviliza, que lucha? Lo mismo, inauguraron un pabellón con él, supuestamente, pues lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad. Entonces ahí hay protocolos que están con gente obediente a Patricia Bullrich, porque ella es la que manda todo ahora. Ahora no hay jueces que puedan decir algo, puedan decidir algo. Y tiene como algo personal con Facundo, ¿no? O sea, o es que se cree, no sé, porque lo decimos siempre en el micrófono, ¿no? Que ella cree que si detienen a Facundo y lo mantiene tranquilo, preso, es como que el resto del pueblo mapuche va a quedar tranquilito, ¿no? No va a hacer nada. Es que no sé cuál es el motivo de ella. Me gustaría sentarme frente a frente y que me lo dijera en la cara, pero como son víboras y se esconden y se retuercen, pidiéndole disculpas a la Filuno, la verdad que no entiendo cuál es. Hay que seguir con el circo y la gente se lo cree. Eso es lo más triste, y lo más triste es nuestra gente que se da vuelta como panqueque, que sigue peleando un puestito al Estado, que sigue haciéndole el caldo gordo al Estado, cuando nos están haciendo mierda en los territorios, cuando nos están entregando a las multinacionales, cuando están muriendo los animales cerca de Vaca Muerta, por la sed, por la contaminación. Hay sismos, cantidad de sismos todos los días. Y la gente está tan pasiva, tan tranquila, aguantando, esperando. Es muy triste. Es muy triste, la verdad, y yo creo que no solamente como parte de este pueblo mapuche usted, sino como madre, ¿no? Como madre luchadora, que sabemos que es esto de todos los días renovar ese Nehuen para poder continuar en la resistencia, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Sí, es que no pasa solo, o sea, yo peleo por mis hijos, los voy a pelear siempre, porque el día que decidí parirlo, como se lo dije ahí en fiscalía, decidí que era mi responsabilidad. Facundo hace más de 40 años que es mi responsabilidad, cumplió 39. Cuando decidí tener hijo, y lo concebí, y lo parí, y lo crié, es mi responsabilidad y sigue siendo mi responsabilidad cada uno de mis hijos. Fueron 6, hoy me quedan 5. Y también gracias a la persecución de este Estado, mi hijo hoy no está. Más allá de los problemas familiares, tuvo mucho que ver la presión del Estado con lo que estaba pasando con Facundo en Chile. De los dos Estados, acá Chile y Argentina son los dos los que han hecho que pase lo que pasó con mi hijo Fausto. Ayer era su cumpleaños. Ayer cumplía 32 años mi hijo. Y bueno, más doloroso todavía el día de su cumpleaños, porque el otro hijo está preso. Porque pensábamos estar todos juntos. Pero bueno, ahora hay que prepararse para el Buñuel. La mía, porque le mandamos nuestra espiritualidad. Feley, le mandamos un abrazo grande, bueno, esto de que seguir, bueno, por supuesto, ¿no? Como pueblo, continuar, le mandamos mucho Nehuen, mucha fuerza, un Ñuchipantu también, para lo que se viene, y bueno, esperamos entonces cualquier novedad que surja, vamos a estar difundiendo, y por supuesto, los micrófonos de nuestra radio comunitaria y popular van a estar siempre disponibles para su familia y para nuestra gente, la mía. Mañana, Acá hay que tener en cuenta también que ustedes son una herramienta de difusión de crear conciencia, de que la gente sepa la verdad, porque hay los medios hegemónicos o los que mantiene el gobierno siempre van a salir a seguir haciendo el circo al Estado. Somos gente, somos personas. Vivimos al día a día, tenemos que comer, tenemos que hacer miles de cosas. Y bueno, hay que afrontar nomás. Ahora hay que ver cómo llegar a Trelew, a Rawson, después del 25, y poder seguir, porque esa es la idea. No abandonar el hijo, seguir en la lucha mapuche, seguir recuperando la cultura, seguir en la espiritualidad, que es lo que a nosotros nos hace fuerte. La espiritualidad de nuestra cultura, y la forma de vivir como mapuche. Eso es lo que nos hace fuerte. Así que, y lo ven también para ustedes, hay que seguir. Feley, Mañum, Capeucayal. Capeucayal. Isabel Wallace, la mamá de Facundo Wallace, hoy detenido, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que se recibió.